el que a través de sus canas derrama la grandeza que ya no cabe en su alma. Abuelo triste, cifra milonga de Víctor Hugo Clavijo. Siempre luego de saber, sabrá que tanto ignoraba, pero el que escucha un consejo está ganando distancia. Benditos son los abuelos de sentenciosas palabras. Así el mundo comprendiese cuán benditas son las canas al derramar la grandeza que ya no cabe en su alma. Él mirando a nuestro mundo, él mirando a nuestro mundo con las pupilas mojadas, quiere ocultar en su orgullo un álbum lleno de hazañas, pero al saber que vacila el proyecto de su raza, también alzarse y gritarnos en una actitud de alarma. Miren hacia el horizonte, aunque tristemente calla. Bueno, con mucho gusto estamos recibiendo en esta mañana de Radio Centenario a Víctor Hugo Clavijo, a Gabriel Luceno. Buen día, gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo les va? Buenos días, muchas gracias. Buenos días, el gusto de saludar a toda la familia de la Centenario y el placer de estar aquí con Víctor Hugo Clavijo, que estuvimos en otra oportunidad. Exacto, exacto. Y quedó pendiente esta venida porque le estaba proyectando un disco, uh-huh, que es todo como un nacimiento, un alumbramiento, ¿no? Y estamos escuchando en este momento Abuelo Triste, de este disco Medio Siglo, que realmente estábamos escuchando, lo hacíamos hace un rato, muy lindo, realmente para poder disfrutar, evidentemente. Bueno, ¿cómo? Cuéntanos cómo nace esto, cuánto trabajo lleva hacer un disco, que no es fácil, ¿no? Y pienso que hacer una obra con estas intenciones implica también la conjunción de muchas vivencias personales, que en definitiva es la que hacen a todo artista, ¿no? Uh-huh. Es el material que uno de alguna manera y por alguna razón quiere canalizarlo a través del arte, en este caso a través de los versos, pero no dejan de ser siempre esas vivencias que cotidianamente cualquier persona tiene y que de alguna manera embellecidas, claro, si es claro, posible, hacerlas llegar a los demás para comunicar algo, ¿no? Este disco tiene, mirándolo, lo estamos viendo acá, 8 canciones y tiene unas cuantas payadas también. Sí. Y se llevó mucho trabajo. Bueno, el tema de las payadas, sí, quiero acotar un poco, uh-huh, una peculiaridad. Digo peculiaridad porque en nuestro medio se estila a veces presentar cosas que de pronto no son realmente, sí, payada. La payada en sí, el arte repentista, consiste en, llamémosles, inventar en el momento lo que tenemos que decir y restringirlo, escandirlo en versos, ponerle rima y armar una estructura como en la mayoría de los casos lo es la décima, pero en ese momento en forma espontánea, sin cosas precocinadas, por decirlo de alguna manera. Claro. Ese es el verdadero encanto de la payada. Uh-huh. De ahí que hay un cierto desconocimiento en la actualidad en cuanto, sí, a la payada en las generaciones más posteriores, más jóvenes, que ya le puedo decir que de 40 años para adelante casi nadie sabe en realidad en qué consiste, ajá, el arte de improvisar, y confunden de pronto una milonga campera con una payada. Bueno, claro. Y sería bueno que disfruten del encanto que tiene y lo mágico que es lograr improvisar. La payada es algo mágico. Es algo que sale del alma y que no todas las personas tienen la potestad de poder hacerlo. Y Víctor Hugo, Perdón, sí. para sintetizar un poquito esto. Sí. Aunque tienen algunos detalles, como toda payada, como todo aquello que se improvisa, porque hasta en la culinaria todas las tortas salen diferentes. Claro. Y por no seguir detrás de aquel perfeccionismo que el comercio ha impuesto últimamente, yo opté por extraer algunas payadas hechas en el escenario, y algunas con hasta algún problema de audio, pero fue mi forma más honesta de defender el arte del payador, al cual creo representar y quiero tanto. Y te iba a preguntar, ¿se está perdiendo un poco eso? Sí. El desconocimiento es una de las cosas prioritarias, porque no se ha comercializado el payador como otros géneros en el arte y en la música. Entonces él sigue existiendo porque es atemporal y va a existir siempre, y existió desde que hubo idioma y desde que hubo alfabeto, está ocupando un lugar bastante marginal en lo que es la cultura de muchos países, pero creo que acá en Uruguay más acentuado está. Se promueve muy poco. Entonces, justamente, el hecho de que la gente no conozca realmente en qué consiste el arte de improvisar, hace que no despierten la curiosidad. Nosotros hemos tenido experiencia, inclusive con Gabriel, hemos estado en la facultad, por ejemplo, donde los gurises con 20 años quedan enloquecidos. Claro. No pueden creer que podamos hacer esas cosas. Y nos hacen preguntas y nosotros les contestamos improvisando. Entonces, ahí se quedan maravillados y dejan de buscar un poco, porque el que desconoce el canto del payador es un canto rudimentario, es un canto que no destaca cantores ni músicos, porque el payador es más literario que musical. Entonces es una voz rudimentaria, y hay mucha gente que dice no gustarle los payadores porque no ven en un payador un músico y un gran cantor. Que hay algunos dentro de los payadores, buenos músicos y buenos cantores también, pero no es a lo que aposta realmente el payador. Si lo quiere hacer lateralmente, puede hacerlo bien, pero el payador es prácticamente o mayoritariamente una cosa literaria. Bien. ¿Y hay espacios? ¿Están abriendo espacios? Gabriel, ¿cómo bueno, ¿qué te parece? Hemos estado sufriendo todo esto, este acontecimiento mundial, ¿no? Sí. Pero dentro de todo se están retomando distintas actividades. Con Víctor Hugo estuvimos los otros días en Artigas, un encuentro que se hizo, y además fue nocturno con actividad de campo, de ruedo. Y además en la particularidad de la frontera, que no es fácil organizar un festival con esa característica, ¿no? Claro. Y se han retomado distintas actividades. Estuvimos en diciembre con varias actividades aquí en Canelones y acá en Montevideo también, y proyectando los festivales. Algunos se han bajado por todo esto. Claro. Pero el crecimiento ahora de los casos ha llevado a ir suspendiendo algunos festivales. Pero bueno, estamos como que en camino, vamos a decir. Víctor Hugo, ¿qué para los oyentes ahora que están sintonizando la radio, qué pueden encontrar en este disco? Y bueno, de alguna manera, como dije al principio, las intenciones humildes de una persona rural que siempre ha tenido un sueño payadoril o payadoresco, como le gustaba a don Abel Soria, y tratando de volcar justamente todas esas cosas que maduran en la vivencia cotidiana de una persona de clase media baja y laburador de la zona chacrera, como lo es San Antonio, pueblo de, como lo es Canelones, pueblo de inmigrantes, y con una cultura muy rica en todo lo que se puede llamar culinario y de la quinta y de la chacra, cosa que me enorgullece mucho el haber tenido la dicha de haberme formado en un medio claro. Tan privilegiado, ¿no? Se conoce la realidad propia de la vida y se le puede cantar. ¿A cuántas cosas se le pueden cantar? ¿Cuántas cosas se pueden escribir hoy por hoy, no? El contacto directo con la tierra, uh-huh, nomás es una cosa que ancestralmente ya tenemos la tendencia y que muchas veces la atrofiamos con esta vorágine y esta vida que nos exige, ¿no? Y el maldito consumo también, porque claro, claro, allá el sentido de la solidaridad, por ejemplo, aún se mantiene porque todos, de alguna manera, necesitamos de todos. Alguien tiene una herramienta que yo no tengo, o yo tengo una habilidad que el otro no tiene, como puede ser castrar un chancho. Claro. Y entonces ese intercambio nos hace, ¿qué es la verdadera vida de la interacción humana? Acá, como todos tienen auto y acá cualquiera te llama y tenemos la sensación que con una pared de por medio no se es vecino y no nos importa qué nos pasa, y la soledad paradójicamente es mucho más grande en donde están las multitudes, claro. Entonces digo, me parece a mí que nos acercamos más a lo verdadero quienes tenemos contacto con la tierra y con el sol de cada día, y que vemos ver correr los gurises y los vemos crecer, que los vemos despertar y los vemos acostarse. Digo, esas cosas no las paga el dinero, y yo le digo una expresión un poquito, muchas veces Gabriel ya la conoce, le digo que se jodan los ricos, cuando estamos degustando de una comida con tiempo de hacerla y de comerla, porque todo eso tiene sabor. Sí, sí, es importante. El dedicarle tiempo a hacer una comida y el dedicarle tiempo a degustarla. Uh-huh. Esas cosas todas, o muchas de ellas, se han perdido. Entonces digo, las pequeñas grandes cosas de la vida, ¿no? Son las pequeñas grandes de las cosas de la vida, sí, que sí, no debieran faltar porque son elementales. Uh-huh. Digo, son elementales. No podemos olvidar lo elemental por lo, por lo efímero. Exacto, exacto. Mira, así. Gabriel. No, totalmente de acuerdo, y además admirando a Víctor Hugo, que empezamos casi juntos, una generación de, uh-huh, de jóvenes payadores, él abocado a otra actividad también, pero siempre con el amor por el arte y escribiendo cosas muy interesantes. El payador siempre ha estado en lo actual, y él, por ejemplo, ahí tiene un tema sobre toda esta circunstancia que está pasando la humanidad, uh-huh, y de qué manera trató de resumir una óptica muy muy realista, transformada en verso. Exacto. Que eso es lo que admira la gente, ¿no? Cómo se puede resumir en tan poco una idea, y creo que está muy bien logrado esa milonga que habla de la nueva normalidad y que la ha integrado también y que es de su autoría. La mayoría de los temas todos son de Víctor Hugo. Ahora en un ratito vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a estar escuchando justamente este tema, la nueva normalidad. Víctor Hugo, ¿cuánto tiempo llevó este disco a armarlo? Capaz que en la cabeza está siempre, pero como cuando ustedes han visto, se titula Medio Siglo. Claro. Yo no tenía trabajos, sino alguna participación personales de discográfico. Pero es el resumen, sí, de toda una vida. Uh-huh. Es el resumen de toda una vida. De versos que fueron escritos allá en los primeros años, versos que han sido escritos recientes, versos que fueron escritos hace unos años y hayan sido modificados, porque de pronto también eso sucede. Claro. Y entonces, en definitiva, no deja de ser como ese rancho al cual seguimos embarrando y manteniéndolo, y agregándole alguna decoración. Es eso un poco. ¿Dónde pueden conseguir este disco los oyentes? ¿Se pueden comunicar un teléfono? ¿Dónde? ¿Cómo es la situación? Y bueno, podría dar mi teléfono. Sí. ¿Sí? Sí, puede ser al 098, perdón. Sí. 029-405. Y en definitiva no lo hemos expuesto mucho. Uh-huh. Ya digo, esto es algo que recién arranca. Vamos a hacer una pausa, nos vamos escuchando, Vicente, algo del disco, y luego de la pausa los vamos a escuchar, ¿no? En vivo, sí, aquí en el estudio de la radio, como hacemos habitualmente cuando lo tenemos acá. Con mucho gusto. Versos en los que él refleja un estado de ánimo. Thank you. tengo esta cajita construida en madera. Va de sueño llena, voy como a jugar. Y un lúdico mundo poblado de risas, de niños que gritan, busca mi cantar. Para ser... Avizorando un proceso de cambio para que el hombre armonice como el canto del hornero con el planeta y su medio. Nueva normalidad. Víctor Hugo Clavijo. Cuentan que en viernes 13 nos llegó desde muy lejos. Para peor, la carne humana parece ser su alimento, que elige a los más maduros, como yo elijo en mi huerto, por la matriz cultural que contienen los ancestros, los patriarcas de los clanes y testigos de los hechos. En banquetes de vampiros y de ofidios fue el encuentro de entidades poderosas que ascienden desde el infierno. Milenarias profecías se reavivan como el fuego. La población se atrinchera por el pánico y el miedo. Confinada a los presagios de apocalípticos tiempos. Las naciones opulentas parecen ser epicentro y tiemblan todas las clases, tiemblan todos los imperios. Polos de la ideología que reinaban muy soberbios. ¿Y quién lleva la corona? Se preguntan los gobiernos. La conciencia colectiva tiene que tomar el puesto. Se cierran las sinagogas, las clases y los congresos, la farándula que cesa como ladriz ante el trueno. Se empastaron los estadios y se ataviaron los médicos. Como estricta penitencia, no habrá risa, abrazo, beso. Solamente codo a codo pondrá sitio a este flagelo. Regresemos al hogar, que es el verdadero templo donde las comunidades asimilan a los huérfanos, y volvamos a nosotros, nuestro propio mundo interno, si allí está la dimensión que trasciende a nuestro cuerpo, la energía del amor que conecta con lo etéreo. Veintinueve minutos pasan ahora de las 11 de la mañana. Estamos con los payadores Víctor Hugo Clavijo y Gabriel Luceno en esta presentación del disco de Víctor Hugo, Medio Siglo, este tema número 7 que estamos escuchando, Nueva Normalidad. Un saludo, dice María la Paraguaya, les mando un saludo, María. Y para todo el equipo de la radio que se comunicó con la radio hace un ratito nomás. Un saludo, gracias. Bueno, bien de bien. Y ahora los vamos a escuchar en vivo a ustedes, porque la gente está disfrutando del disco. Este muy lindo disco, Medio Siglo, que ustedes recién lo hablamos con Víctor Hugo. pueden comunicarse para tratar de conseguirlo, y mismo por contrataciones al 098-029-405, 098-029-405. Se pueden comunicar con Víctor Hugo también, y ahí coordinan obviamente el tema del disco, el tema de la presentación. Y este tema, cara, reitero, que estábamos escuchando ahora sobre esta realidad, ¿no? La nueva normalidad. Y los vamos a escuchar en vivo, porque la gente quiere escucharlo. Bien, eso siempre pasa. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos poner encima de la mesa como para arrancar? Dígalo usted. Vicente ahí, no me... Bueno, arrancamos por la realidad, por ejemplo, de algo que nos afectó últimamente en las semanas, que tiene que ver con el clima a todos los uruguayos, tanto en la capital del país como en todos los lugares. Centenario, qué bella historia, pues nos recibe, y es justo que me motive para marcar esta huella. La copla siempre es aquella forma noble de cantar, y los quiero saludar junto al amigo Clavijo. Ha nacido un nuevo hijo y lo viene a presentar. Me eleva a mí la autoestima el encontrarme presente. Llovió y vi la corriente sobre la tierra encima, y mientras busco la rima allá en mi zona chacrera, bien que decirle pudiera. Llovió mucho allá en lo mío, si veo el sol en el río, veo ondular mi bandera. Algo difícil ha sido, lo contemplé el otro día, pues se ahuyentó la alegría y se suspendió el partido. Quedó en gris el colorido futbolero de la vida, y he de decirle enseguida que lo sumo a la payada, aquella cruel turbonada en los pagos de Florida. Es importante que importe, porque aquí tiendo testáculo cuando hay un espectáculo tan lindo como el deporte. Mas no perdamos el norte y tengamos las razones, se caldean las emociones, y yo tengo aquí una idea: cuando surjan las peleas, mejor vengan chaparrones. Y aquí en mi tierra oriental, por estos últimos días, era brava la sequía e incendios en el litoral. Fue una cosa, digo, brutal, lo contemplé en armonía, y ya le digo en mi poesía, aquí en mi tierra oriental, cuando no es el temporal, suele ser por la sequía. Hoy lo dice el payador, porque canta y su mensaje quiere mostrar un paisaje que antes fue desolador, con la lluvia y esplendor, y por eso lo veo bien. Se me ha tensionado la sien con todo lo que esto encierra. Tengo los pies en la tierra, pero las manos también. habla de una conciencia, y siempre hay que ser consciente, porque tiro la simiente, pone vida en mi carencia. Con esperanza y paciencia uno ve crecer los hijos, y entonces yo más me exijo para acercarme a lo bueno. Por ellos canta Lucero, por ellos canta Clavijo. Muy bueno. Hasta aplausos. Está la hinchada ahí atrás. Aplaudiéndolo. La verdad que felicitaciones. Muy bueno. Miren, ya algunos oyentes que se comunican. Oscar dice: por fin hay temas que ayudan a despertar a la gente. Santana de Camino Maldonado, muchos saludos para los payadores. Realmente una alegría y un gusto muchísimas enorme, gracias, sinceramente, corazón, tenerlos acá con nosotros, muchísimas como habitualmente gracias. Los tenemos y queremos seguir teniéndolos. Muchas gracias. Y sepan los oyentes que está este disco medio siglo ya, esta disposición, que se pueden comunicar, reitero el número, tanto para averiguar por el disco como para contrataciones, ¿no? El 098-029-405. Aquí los tuvimos entonces a Víctor Hugo Clavijo, a Gabriel Luceno. Y bueno, todo lo mejor para gracias, los gracias como siempre por esta generosidad de esta casa que la sentimos como nuestra. Y bueno, y el abrazo a toda la audiencia, a esta gran familia de la Centenaria. Bueno, Víctor Hugo, sí, arriba con esto. Un agradecimiento grande. En el árbol de ustedes hemos puesto en el borde del nido un pajarito que aletea, pero que mira hacia arriba. Y muchas gracias a la audiencia también, porque bueno, de alguna manera nos da el estímulo que necesita todo cantor. Un cantor sin gente es como un tropero sin vaca. Gracias por haber estado esta mañana en la 36. Nos vamos escuchando temas del disco Medio Siglo. Que en banquetes de vampiros y de ofidios fue el encuentro de entidades poderosas que ascienden desde el infierno. Milenarias profecías se reavivan como el fuego. La población se atrinchera por el pánico y el miedo. Confinada a los presagios de apocalípticos tiempos.